día fui al zoológico. Había tantos animales que no me acuerdo los nombres. ¿Cómo se llama el animal que tiene una trompa larga, larga, larga? ¡Elefante! Cuando fui al zoológico, vi un elefante. Papá fue al zoológico y vio un elefante. Vi un elefante. Tenía una bolsa en la panza. Allá adentro estaban sus hijitos. Saltaba y no se le caían. ¿Cómo se llama? ¡El canguro! ¡El canguro! Cuando fui al zoológico, vi a un canguro. Papá fue al zoológico y vio a un canguro. Vi a un canguro. Vio a un canguro. Oh, oh, oh. Lógico, era genial. No había jaulas. Estaban todos los animales sueltos. Y era como una gran selva. De repente yo estaba caminando, caminando. Y me tropecé con algo que pensé que era una piedra. Pero no, era una tortuga. Sí, por suerte no le hice nada. Ahí fue cuando de repente la vi a ella con su cuello largo, largo. Era la jirafa. Era una jirafa. Era una jirafa. Oh, oh, oh. Estaba él trepando de un árbol al otro y con este sonido que siempre hacía. Todo el tiempo se la pasa comiendo banana. ¿Cómo se llama ese animal? Se llama mono. Cuando fui al zoológico, me encontré un mono. Papá fue al zoológico. Ese zoológico era perfecto. Lo único que me parece que faltaba era que estén todos ustedes conmigo. ¿Tienen ganas de venir al zoológico conmigo la próxima vez? Vamos al zoológico. Vamos al zoológico. Oh, oh, oh.